aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. ¿Qué tal? Muy buenos días. Saludamos como todas las mañanas a nuestros amigos del interior de la República Mexicana, el Distrito Federal, las personas que nos siguen vía internet, también la parte técnica, don Fernando Tortero, Milton Partida en la producción, en los micrófonos. Ya está listo Jorge Saldaña. Jorge, buenos días. ¿Qué pasa, mi querida Betty Catarrito? Ay, con la garganta muy, muy lastimada, Jorge. ¿Cómo estás tú? Nada, pues aquí con el alma castigada, con el alma lastimada. ¿Cómo? No, nada más así te digo porque, nada más, ya estamos en Radio AMLO TV, ya estamos en La Nueva República, ya estamos en notipoemas.com y ¿qué otro hay? Ya, y ABC Radio, fundamentalmente, y saludo al público de Jalapa, donde también ocasionalmente el público nos oye. Muy bien, mi querida Betty, ¿de qué te parece que debamos decir cosas que las hay y muy importantes? Sí, sobre todo lo que me llena de contento y de gusto personal vanidoso es que vamos a decir cosas que, aunque no estemos en las encuestas, roicampistas, vamos a decirlas y no las dicen otros cuates. Ajá. Eso sepamos un problema, ¿eh? Bueno, adelante. Bueno, ¿te parece si hablamos de las reliquias de Juan Pablo II que van a recorrer el país? Sí, fíjate, ha habido dos cosas. Ajá. En las cuales, y justamente lo digo, y con todo respeto, para un señor, un cuate, que muy respetuosamente me dicen que no me exprese yo así de Juan Pablo II, me da a entender que es un poco una falta de respeto y ofende a quienes se esfuerzan por hacer las cosas bien. No se vale generalizar en un estado que tiene gobernador, en este caso Veracruz, pero una cosa es lo del Papa y otra cosa es la política. Me recuerda esta persona, a quien le saludo con afecto, cristiano, que el padre Ignacio Arteaga de la Concordia en Orizaba era un santo, y no lo dudo y lo conocí. No es el único. Hay otros que han sido dentro de la Iglesia Católica hombres de una gran virtud, de una gran rectitud, que no han traicionado la palabra de Cristo y que han seguido como un ejemplo extraordinario, no siempre muy querido por la Iglesia, han seguido pues una vida recta. Me refiero particularmente a Martín del Campo, que conocí más, y otros que han sido por ahí, que han llevado una vida muy apegada a los mandamientos de Cristo. Pero cuando me dice que la Iglesia lo ha hecho bien, no lo creo. No lo creo. El hecho de que la Iglesia se haga presente en lugares de conflictiva tan profunda como lo puede ser España, en una transición en la cual una izquierda dulce combate a los reductos del franquismo de hace tanto tiempo, enquistados en el corazón y en la esencia de muchos españoles, el hecho de que la Iglesia llegue ahí con la presencia de Benedicto XVI, el que era viajero, el que manejó convenientemente la mercadotecnia de la Iglesia, la mercadotecnia publicitaria. Ajá. Del charme y del encanto mundial fue San Pablo II. Ajá. Yo creo que Benedicto XVI debería de canalizar su presencia eclesiástica, no por la popularidad. Desde luego, podemos decir, y hoy, justamente como decía el otro católico muy reconocido, Fox, hoy, habrá, no lo deseo, pero habrá problemas en España y posiblemente graves, dado el dos cosas hay. Están muy bien alimentados, están muy instruidos, tienen un temperamento muy encendido y creo que sean muchachos que no ha dominado la televisión española. Uh-huh. No son fanáticos de la televisión española, tampoco lo van a hacer los de ahora, del cura párroco franquista, si lo hay. Uh-huh. Entonces, creo que la llegada de Benedicto XVI a España no sea oportuna. Primo. Y tampoco las reliquias de Juan Pablo. ¿Eh? Y tampoco las reliquias de Juan Pablo. Por eso, hablábamos de una. Ahora viene la otra. Cuando tú lees la guerra de Irak, la guerra de Siria, y lees, perdón que lo diga, pero ante las cifras a las cuales nos tienen acostumbrados en México, no es que sean ridículas, la vida de un hombre, la vida de un ser humano es preciosa, una, pero como en México todo es cuantitativo, se hace la longaniza más larga en Banderilla, se hace el taco más grande en Boca del Río, se hace la paella más grande en Coatepec, mugres, babosadas, trivialidades e idioteces. Bueno, entonces aquí contamos los muertos también por cantidades estratosféricas, dando una demostración de salvajismo total. Pero cuando una revolución en Europa tiene 200, 300, 600, 8,000 muertos, y nosotros en nuestra lucha llevamos 50,000 o en los alrededores, con un fruto tan pinchurriento, sí. Es decir, voy a utilizar otros términos para que no se me confunda, los éxitos de la guerra antidelincuencia en México son pírricos. Búscame la palabra pírrico, que aquí se usa bien porque hay una victoria pírrica. Tengo entendido que era una victoria de la cual se jactaba mucho el general, pero que en realidad era una victoria insignificante. Bueno, entonces, en México, país de sangre, donde justamente nuestro dicho es no más sangre. Traer una inyección, una cápsula, una botella, a pasear, como le llama, en una caravana macabra, le llama el editorialista Hernández, ¿verdad? Sí, Julio Hernández. En la jornada. Ajá. Le llama con toda propiedad, porque directa o indirectamente es rendirle culto a la muerte. La sangre derramada es muerte. Nadie piensa en vida y ve, si pronuncio, si tengo el concepto de sangre derramada. Yo me acuerdo como si fuera hoy el impacto tan terrible de ver la urna de cristal del Cristo de Banderilla en las Semanas Santas, donde envuelta en una sábana con su corona de espinas estaba todo manchado de sangre o de hipotética sangre. ¿Cuál es el concepto que tengo yo cuando yo de niño a los 5 años quizá, llegaba como todo el pueblo a rezar junto con la mamá ante la imagen de un cuerpo ensangrentado? Pues era el sinónimo de la muerte, de la negación de la vida. Y de eso estamos en México hasta aquí. Yo les aseguro que si ustedes hacen una prueba y me ayudan a hacerla, puede haber 4 o 5 decenas, es decir, unos 40 o 50 programas que tengan como finalidad las circunstancias, los modos, las maneras de la muerte. Y entonces la iglesia dice, muy atinada, según dice mi queridísimo amigo del Twitter, dice, oye, representa, la iglesia representa inteligencia en labores de Estado. No me parece, no es justificable. Es como si la iglesia, a ver, vamos a ponerla en otra, no me acuerdo en qué lugar se está, en Somalia o en Etiopía o en Biafra, los niños se están muriendo de hambre por centenas, por millares, no se van a morir porque no hay de comer. El sistema político que ayudó a implantar Pablo II, Karol Wojtyla, no alcanzó para darle de comer a esos niños. Véalo usted como donde quiera. El Papa ayudó a que se implantara en el mundo un sistema neoliberal. Y ese sistema neoliberal ha hecho una élite, estimo decir, de hombres de mucho poder. 300. Del 50% de la población entre nosotros que no le alcanza para subvenir a sus necesidades. Bueno, allá tampoco les alcanzó ni les está alcanzando para darle de comer a los millones de niños que hay. Pero vamos a suponer que ahí dicen, vamos a vestirnos de oro, de plata, con nuestras mejores galas eclesiásticas, con el báculo de oro, con el incensario de plata, con nuestra, ¿cómo se llama? Capa pluvial se llama, y vienen los acólitos y la gran ceremonia y los niños cantores de Viena y las arañas, y van a dar una función y una misa de tres padres entre un pueblo famélico que está agonizando de hambre. Oye, no la riegues, bueno, no la friegues, porque ellos tienen hambre y tú muestras riqueza. Ya sé, esto no fue, pero hubiera sido una medida pertinente. No, obviamente, tampoco. No puedes mostrar dinero en la casa de los pobres, dice el dicho popular. Tampoco sangre en el país de los ensangrentados, por llamarle de alguna forma. Así es que, señor, con todo el respeto, no es una medida atinada el traernos sangre a México. Bastante la han puesto ya los mexicanos. Para que todavía... Para que todavía haya la presencia simbólica de un bote de sangre. La Iglesia Católica tiene evidentemente un montonal de signos menos fetichistas, menos macabros, que mostrarle a sus feligreses. Lo pírrico es un triunfo obtenido con más daño para el vencedor que para el vencido. Nuestra guerra es pírrica. A ver, repito, lo pírrico es lo que es un triunfo, entre comillas, obtenido, pero en ese triunfo salimos más fregados, más daño para el vencedor que para el vencido. Entonces, la guerra de México es una guerra pírrica y conviene y se adecua perfectamente a lo que está sucediendo aquí. Se aplica a la victoria o al triunfo que ocasiona un grave daño. ¿A quién, oiga usted? Al vencedor. Entonces, ¿para qué peleamos? No hubiéramos peleado y nos hubiera ido mejor, diría don Nicolás. Claro, así está el asunto. Adelante, mi querida Betty. Sí, Jorge, son muchas cosas que se desprenden de todo esto. Llama poderosamente la atención todas esas protestas que hay en España, tierra católica, y en la que dicen no podemos aceptar la visita de Benedicto, no con nuestros impuestos, no es posible que hagan esto. Y había pancartas en las que decía, Ratzinger, cuentista, Cristo hubiera ido a Somalia, no estaría visitando, a otros países. Y efectivamente, no me imagino a Cristo haciendo labor de mercadotecnia. Él estaría precisamente yendo a países que lo necesitan como claro, Somalia. Y voy a llevar comida a Biafra. Y bueno, esto de las reliquias, sin duda es un... Pues ellos los quieren ver como algo tranquilizante, porque Calderón le dijo a Ratzinger, venga a México, ellos lo necesitan, ¿recuerdas? Sí, dijo ellos, aquí lo subrayamos, pero con letra amarilla fuerte. Sí. Que vaya a México, Ratzinger, ellos lo necesitan. Y entonces, esto de las reliquias es ¿para qué? ¿Para calmar? No creo que se calmen los ánimos, Jorge. Muy por el contrario, va a estar la Policía Federal, custodiando las reliquias en las carreteras. Y pues bueno, los ciudadanos comunes y corrientes, ¿quién nos cuida? ¿Quién nos vigila? No es posible, ¿no? Sí, yo lo veo además como una falta de delicadeza, porque hay un viejo dicho que se decía mucho aquí en Banderillas, si no hay que mentar la soga en la casa del ahorcado. Oye, si nuestro problema es justamente el inútil derramamiento de sangre que denota la perversidad patológica de una gran área de nuestra corrupción, sí, de ciudadanos inmersos en la corrupción. Si ese es nuestro dolor, no hay que ver más que ver lo que acontece en muchas ciudades, inclusive aquellas que por tradición eran un remanso de paz y de alegría, me refiero al puerto de Veracruz. Bueno, si así está, oye, vamos a traer sangre, está durísimo, digo, no sé quién se los aconsejó. Sí, no, parece que es eso de Iniciativa México. Uh-huh. Digo, no lo veo así, la iglesia... No es la caravana Coca-Cola ni nada por el estilo. Es que la iglesia es, fíjate, si se ve bien, la iglesia es el origen, es el faro de la publicidad. Llámale, si no quieres llamarle publicidad, de la promoción, y si no, de la mercadotecnia. No me acuerdo qué chiste había de que hablaba Cristo y hablaban los papas y dice, oye, ¿y cómo comenzaron con esta religión? Dirá alguien extraterrestre o extraño. Dice, pues no podemos quejarnos porque comenzamos con un burrito y dos, y tus papás. Y mira lo que hemos hecho. Desde el punto de vista neoliberal, eso implica que había un material, un nicho, que había primero, como dicen en Televisa, un nicho de mercado. La necesidad espiritual del hombre de calmar sus inquietudes y sus interrogantes. Y alguien dice, espérate, oye, yo te vendo la solución a tus interrogantes, a tu angustia, y dices, órale, mano, porque yo no me aguanto. Soy una entidad que vive, que siente y que piensa, pero de buenas a primeras tengo la pinche maldición de que un día voy a desaparecer. Dime qué hago. No, hombre, no vas a desaparecer. Si hay un paraíso de poca, hombre, te vas a dar una divertida de las que hay. Hay champán, hay caviar, todo lo que te gusta está en el paraíso. Y vas a gozar de la presencia augusta de un ser sobrenatural que va a subvenir a todas tus necesidades espirituales. No, hombre, mi iglesia, nuestra iglesia, cuando ya pasó la charola, es una iglesia que va a arreglar tus más inquietantes angustias espirituales. El nicho de mercado es humanamente cósmico, universal. Uh-huh. Todo el que piensa o siente, todo el humano, todo el Homo sapiens tiene esa necesidad. Y las religiones le han dado esa solución, entre comillas. Y no es que sea ateo. Si tú me preguntas, oye, tú, de mi extra mamá, Gandhi, no, al Dalai Lama, no, tampoco, a Cristo, no, hombre, que va, bien por el contrario. El hecho, una cosa, afirmatio unius, non est negatio alterius, el hecho de afirmar una cosa no es la negación de otra. Qué bueno que haya la voz de un Jesucristo que por los caminos de Betania, o como se llame, o de Nazaret, llegaba reclamándole a la samaritana que le diera agua a los caminantes. Bueno, eso es eterno, ¿ah? Sí. Adelante, Betín. Pues yo no sé qué pretendían o quién les aconsejó que esto sería buena idea, porque pues ya no saben, Jorge, entre el fútbol de la sub-20, sub no sé qué... Ese es otro boleto, pero dentro de la misma línea. Sí, es que ya no saben. Ah, qué fracaso. Ahorita Déjeme que sea yo, ¿cómo se dice? Fantoche, ¿no? Ajá. ¿Fantoche se dice? Sí. No seas, ¿cómo? Ahorita te voy a decir malandronero, no. Hablador, pues, hablador así. Les voy a dar una, como sea, una pequeña apreciación de un comentarista que nunca me había dado cuenta en mi provecta vida, sí, de que era yo comentarista de fútbol. Ayer estaba reaburrido el Twitter y me fui a ver el fútbol. Entonces hice varias deducciones que pueden ser válidas. Para principio de cuentas, nuestro fútbol y los muchachitos que jugaron ayer tienen un gran paralelismo con lo que acontece en México. Es decir, yo hago la similitud, el símil, el parangón de decir todo lo de todo se parece, todos nos parecemos. ¿Qué es lo que vimos ayer? Vimos al México actual, al México que vive no hay un equipo. Y no me estoy refiriendo al fútbol, o también me estoy refiriendo al fútbol, pero no hay un equipo, porque cada uno juega para su santo. Es decir, cada uno dentro de su egocentrismo, alimentado por la necesidad del triunfo televisivo, debo suponer, juega para sí. Como si estuvieran en campaña, sí, ¿no? Sí, exactamente. Cada uno de ellos, al tomar la bola, sí, se intoxica porque no sabe manejar el poder. Mm. Es decir, un muchacho de sub-20 o sub-desarrollo o sub-la madre, ajá, no sabe manejar la bola del poder. Apenas tiene la bola del poder, cambia su voz, se peina diferente, tiene una vida amorosa distinta, sí, lo que tú gustes y mandes, se hace bolas con la bola, se atraganta de poder. Ajá. Y piensa que lo va a resolver todo, y tira a gol por en casa de la madre, porque si la portería está en el sur, él tira al poniente, porque su equivocación y su mente y su filosofía subdesarrollada no le permite dirigir la bola ahí donde hace daño al enemigo, porque también se nota un evidentísimo síndrome de Estocolmo. Es decir, se dice que muchas veces los que son secuestrados tienen una relación afectiva con su enemigo que lo secuestró. Bueno, pues los equipos mexicanos también han tenido siempre el síndrome de Estocolmo. Lo único que faltó fue el autogol. Sí, es cierto, pero los dejan ganar. Pero ya iban. Un señor de los que me dice ahí dice, no, pero confiesa, Saldaña, hace 20 años no, o 10 años, nunca íbamos a llegar a una final. Sí, pero eso no es atribuible a que los mexicanos subieron. Es que los brasileños han bajado. Claro. Eso es obvio. Ajá. Yo me acuerdo cuando estaba, espérate, déjame ver si me acuerdo los nombres, un tal Garrincha y Pelé. ¿Qué hubiera hecho Garrincha y Pelé? Les retacan un rosario de goles a los de ayer. Fíjate, yo me acuerdo cuando vino la primera vez Garrincha, que decía yo, ¿qué cosa es ese monigote de 1.20 que tiene una inteligencia excepcional para driblar, engañar y llegar a su cometido pasando por 20 grandulones? Ese era Garrincha. Y obviamente Pelé y otros, pero cuyo nombre no sé ni tengo por qué acordarme. Así es que lo que sucedió ayer es el reflejo de un México desconectado entre sí, que se apresta a una lucha para la cual no está preparado, y que se hace bolas y se atraganta de poder, y que no sabe, ¿cómo se llama eso? Alguien que dirige algo, delegar, no sabe delegar, es la palabra, delegar. Si yo estoy jugando el centro delantero, te doy a ti, cuidando de que después se la pases al otro, y al otro para que me regrese a mí, y no me atraganto y tiro a lo tonto, sino que se la voy a pasar al que está mejor ubicado. Pero eso no, porque tienen la obsesión de hacerse bolas con el triunfo, falta de conveniente manejo del poder. Claro. Ya ves cómo si se puede hablar de fútbol por un ingeniero en fútbol sin que diga yo a los muchachos. El perro Bermúdez es hijo del perro Bermúdez, que era, creo, cuñado de Sergio Borgar, mi cuatacho del alma. Y ahí los conocía yo a todos. Qué barbaridad, qué tiempos. Adelante, Betty. Una pausa, regresamos. Con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso, Jorge. Adelante. Muy bien, bueno, ¿qué otra cosa tendríamos por ahí que debemos comentar? ¿Hay algo más? Sí, hay algo, hay muchas cosas más, Jorge. Otra de las cosas es esta reunión de la señora Wallace, la señora Morera, con legisladores y pidiendo que, pues bueno, que no hagan caso al señor Sicilia de frenar la ley de seguridad, que Sicilia pide una ley más humanista. Y dicen que, pues bueno, les hagan caso a ellas, que también son parte de la sociedad civil y que exigen, pues se cumplan con lo que se propone en la ley de seguridad. A mí me preocupan muchas cosas, Jorge, porque ya lo habíamos dicho, no creo que esta ley, que hemos sabido poco, pero lo poco que sabemos es que pues no garantiza un adecuado manejo de los derechos humanos, que se garantice la libertad de los mexicanos y la libertad en el sentido de garantizar sus garantías individuales. Y si vemos a un discurso del presidente Calderón que habla de que si te pego, yo te pego el doble, y si me haces esto, yo te hago más, entonces, ¿qué seguridad podemos tener? O más bien, ¿en qué quedaron todas estas señoras de las ONGs que pudieran ser representantes de la sociedad civil y que al final, pues ya están con la mano dura del señor Calderón, Jorge? Sí, está muy complicado el asunto, ¿no? Sí, porque ¿para qué están pidiendo ahora se frene esta labor que está haciendo Sicilia? Tú sabes que yo no estoy en muchas cosas de acuerdo con Sicilia, pero aprobar así porque sí una ley de seguridad, Jorge, pues como que no lo veo. Sobre todo, mira, yo lo veo en una de una manera más rural. Si, por ejemplo, el último de los delincuentes que apareció con una figura bastante digna de ser subrayada en la televisión, porque como estaba aprisionado por dos policías, eso hacía que su pecho fuera más saliente y sus músculos pectorales también y sus hombros también. No sé si la característica pueda considerarse como Rambo o Schwarzenegger, no sé si sea lo mismo. Como un triunfador, como un hombre de poder, así apareció ante las cámaras. La entrevista en la cual él narró que había pertenecido o había comprado o había pertenecido, para el efecto es lo mismo, tiene una formación policíaca y está en el lado de la delincuencia. Cuando todo eso sucede, cuando quien va a preservar la vida de alguien, a perseguir delincuentes, aprovecha la persecución a delincuentes para robar a los ciudadanos, me parece que es muy osado hacer una guerra así. Porque eso no son casos aislados. Todos los días pueden encontrarse. Entonces tampoco es consejo. Pero sí lamento muchísimo que Felipe Calderón, que hoy cumple años... ¡Ay, cierto! Tenga el concepto de decir, con estos voy a hacer la guerra. Sí, pero ¿y si te están traicionando? ¿Se puede? Por eso... resulta que las guerras hechas con traidores dan como resultante triunfos pírricos. Apúntale. Una guerra que yo hago con gente que me traiciona, ¿a dónde, oh amigo, me lleva? No voy a decir una grosería, Betty, ¿eh? ¿A dónde me llega qué voy a obtener de una guerra que estoy haciendo con gente no confiable? Corrijo, con algunas de mis gentes no son confiables. Ese es el asunto. Creo que lo primero era hacer la guerra, pues hasta Chespirito lo dice, con los buenos. ¿Explicó? Ahora, si los hace con cualquiera, ahí están los resultantes. Y voy a aprovechar para agradecerle a Eineto, que ya van 3 o 4 frases que retuitea de lo que estamos diciendo ahora ya. Muchas gracias, Eineto. Y mira, Sal Suagas, pero lo voy a leer porque no estoy de acuerdo contigo, además lo voy a demostrar. Amigo Jorge, te sigo desde tus inicios no debes hablar de fútbol, ahí te ves mal, pues no sabes. No estoy mal, no he dicho ninguna imbecilidad. He dicho que la selección mexicana tiene mucho paralelismo con la vida política de México, porque es una selección endeble, no bien constituida, y que no sabe manejar unos el balón y otros el poder. Hasta ahí ningún pinchurriento locutor te ha dicho eso, de los del fútbol. Y no, para que veas que sí sé, nadie puede decirme que no tengo razón en eso, perdóname la vulgaridad de mi vanidad, pero si un equipo de hombres que tienen un área de gobierno se hacen líos, se hacen bolas, quieren salir todo el tiempo en la televisión, declaran pura tontería. Ajá. Y a la hora de concretar una acción no la hacen, entonces... se parece a una bola de jóvenes muchachos que con una bola van, llegan a la portería y se vuelven aguados todos y tiran 5 metros afuera del arco. ¿Qué es lo que no supe? Mi querido Salsuagas, a ver, respóndeme. ¿Me entiendes? Es decir, claro, no sé ni pretendo. ¿A poco el perro Bermúdez? Ellos no saben de fútbol, son en una enciclopedia memorística y comprometida para el negocio, claro. Para el negocio mercantilista. Porque, de la venta de espacio en su empresa. Sí, esa es su función, porque realmente el fútbol no tiene por qué ser narrado, Jorge, o tú le ves alguno... Por eso, pero pues sí, ellos saben, la función de ellos decir, es vender. Y recordamos cuando en 1985 el papá de este niño jugó contra el River Plate, metió 3 goles y lo expulsaron y tal y tal. Sí, es memorístico. ¿Sabes de fútbol? Sí. Pero el fútbol en México debe ser estudiado ya no como un fenómeno ni deportivo ni mercantil, que lo es absolutamente, sí, sino como un problema de carácter político. ¡Ajua! Mi querido Salsoga, el día que quieras hacemos un programita. No, pues si no tengo ni dónde hacerlo. Bueno, ándale, adelante, Betty. Oye, y por otro lado, Jorge, este proyecto de la estela de luz... Oye, hijo, qué vergüenza, qué ¿verdad? Bárbaros, Jorge. Más de 1,122 millones que entregó la Secretaría de Hacienda para este festejo del Bicentenario, y entre tantos de los proyectos este proyecto de Estela de Luz que ha quedado en nada. Pero fíjate, este es parte del reflejo de la corrupción de siempre de México. No será el primer edificio, no será el único. Ahí está el Senado de la República, Jorge. No, pero, ahí están pero otras... lo que espanta... Sí. Es la evidente ¿cómo te decir? La tonterez. No, dime un sinónimo de... ¿De idiotez? De tontería, ¿eh? ¿Idiotez? ¿Pendejez? ¿Cómo caramba? Si tenemos el dinero, tenemos el poder. Tengo los secretarios. Vaya, soy secretario. Tengo el poder. Tengo el balón. ¿Eh? Tengo el balón. Y tengo todo para hacerlo. Tengo la lana y tengo la amistad del preciso. ¿Cómo, hijo, en la mañana no voy a poder hacer una de esas mugres? Hago una pirámide si me lo ponen a mí. ¿Eh? Uh-huh. Sí, en serio. Es que la incapacidad evidenciada en el hecho de no poder hacer del tamaño que quieras, te hago la columna o la estela, o la jalada, o la torre satelital, lo que quiera. Pero sí, en fin, no pudieron. Adelante, Betty. Hacemos una pausa, Jorge, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en este espacio. Nos preguntan, dice señor Saldaña, Betty, comenten por favor sobre el proyecto Arcos. ¿Tú sabes algo, Jorge? Parece que no me escucha Jorge Saldaña. Te pregunto, ¿sabes lo que es? No. Ni yo. ¿Arcos de Belén? ¿Quién sabe? Bueno, ahí está. ¿Será uno de tantos así como la estela de luz, será? Quizá. Es decir, un término nuevo que me dice Miguel Parra que debo usar. Bueno, no me dice que debo usar, pero dice... gran éxito del gobierno federal, Iglesia y TV para la medievalización de México. Evidentemente que un acto como el de pasear la sangre y convocar a la fe popular es un acto propio del medioevo. Ah, claro. Es decir, en las épocas en las cuales no había una evolución natural de la cultura y de la cultura espiritual y necesitaban de signos exteriores para amar convenientemente a Dios. Es decir, no es necesario, ¿eh? En la colonia o en la Inquisición, Jorge, claro, paseaban, ¿no? Paseaban, salía la procesión de la iglesia, ¿no? Sí. Está bien, bueno, adelante. También nos dice Pedro Mireles de Iztapalapa, no todos son malas noticias, don Jorge, con la ayuda de especialistas persas iraníes, podríamos construir refinerías en semanas. ¿En cuestión de semanas en México? En Irán se encontraba la refinería más grande del mundo, que fue destruida por los conflictos bélicos en aquella zona, pero aquí podríamos construir refinerías. Pues sí, podríamos hacer muchas cosas. Mira, no, por ejemplo, hoy está circulando en el Internet una sugerencia que me parece excepcional, que me parece de una propiedad y de una decencia evangélica, si quieres llamarle así. Dices, ¿para qué necesitamos una Cámara de Senadores? ¿Para qué? Que haya uno por cada estado y se acabó. Sí. Que los diputados también. ¿Para qué queremos 500 si finalmente los que participan son menos? Ahora, yo tengo otra sugerencia. Yo creo que hay en México ciudadanos reconocidos por su honorabilidad, por su cultura, por su sapiencia, y que no son ambiciosos, y que les daría muchísimo gusto patriótico el ser diputados y senadores ad honorem. Es decir, sin recibir sueldo. Sin cobrar. Uh-huh. Y no le dijeran, mira, tú vas a tener que venir a México, te vamos a pagar tus gastos, aquí tienes tu ticket, y solamente los gastos para que tampoco te lesiones, pero para ti es un honor ser un diputado de Veracruz. Bueno, vas a hacerlo habida cuenta de que ha habido una auscultación con las computadoras y la gente te reconoce como gente honrada. No vas a agarrar esto como un coto de caza para ver qué pescas. Uh-huh. Y entonces no vas a cobrar y vas a tener el honor de servir a tu patria. Y ya, si lo más de los senadores son, dice la señora Díaz que me escribió, 3,500 millones... Pon tú que por todo sean 5,000 o 6,000 millones de pesos que tienen una finalidad, obviamente, manejados, en el hipotético caso, manejados con honradez. Adelante. Sí, imagínate una propuesta, una buena propuesta para la reforma política, Jorge, en la que, bueno, no percibirían esos ingresos, la no reelección de esos diputados y senadores, y sobre todo, Jorge, que se utilice todo eso en beneficio de la gente. La propuesta que hizo Marcelo de destinar parte de los recursos de la CONAGO para educación y trabajo me parece excelente. Hay que hacer más cosas por los jóvenes. Leía yo acerca de la propuesta de un sacerdote en la que, aparte de trabajo y educación, hay que darle amor a los jóvenes. Yo creo que con esas tres cosas, pues saldría México un poquito adelante y no viviendo también del rencor que tenemos muchos a los legisladores que no hacen nada por México, Jorge, y que sí ganan esos sueldos que dan coraje. Pero el problema principal no es que ganen esos sueldos, sino que interfieren mucho, porque ayudan a sus colaterales, porque sobrevalúan los precios de las construcciones para los estados, y porque la burocracia hace que, por ejemplo, ahí tienes a Veracruz, para recibir dinero es una bronca, para mandar el cerro que se iba a caer hace como 2 meses, ahí está, gracias a Dios que no se ha caído, pero el oficio nunca se mandó. Digo, nunca llegó y nunca hubo respuesta. La burocratización de México forma parte fundamental de nuestra corrupción. Adelante, Betín. ¿De qué otra cosa hablamos? Ah, no, ya el notipoema, Jorge. Ya el notipoema, sí, ya. Ahorita te lo voy a decir. ¿Qué día es hoy? 18. 18 Espérame. De agosto. A ver, ¿dónde está el notipoema? ¿Te invitaron a la fiesta de Los Pinos? No me invitó nadie, la señorita Sota, hombre. ¿Qué pasó? Ajá. No me invitó. Nada más la veo ahí por el internet, es la que... La Aguilar, ¿eh? Ajá. Aquí está, dice... A propósito de Roy Campos y de sus encuestas, saludos, Roy. Debe haber una encuesta más al centro. Preguntar por virtudes y principios. Respetar el concepto. Municipios. Quiero una encuesta corazón adentro. ¿Solo? ¿Casado? ¿Divorciado? ¿Unido? ¿Su equipo de fútbol conoce artistas y tiene a su servicio maquillistas? ¿Su número y colores preferidos? Este sistema es nuestra democracia. La única verdad se llama tele. El pueblo todo cree, sin suspicacia. Los fracasos se vuelven eficacia. Pero a veces se siente que algo duele. Ese es el sistema. La televicracia. Televicracia, que quiere decir tele, televisión, y Kratos, poder, el poder de quien es quien impone las normas de conducta del pueblo mexicano. Es una tesis, no lo voy a tomar en serio, ¿eh? Adelante, Betty. Ya nos vamos, Jorge. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Que te mejores. Gracias. Ciudad Madero, soy maderense y soy vecino del mar. La brisa me da de frente, la brisa me da de frente cuando me pongo a cantar. Soy vecino de la barra cerca del río, lejos de la bocana donde tengo yo mi hogar, alumbrado por la luna y el faro de Miramar. Ay, la, la, la.